¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, esto es Comic Manía, y sí, en este momento estaré hablando acerca de Zack Snyder's Justice League. Yo sé que cuando dé mi reseña, mi opinión acerca de esta película, me voy a ganar más enemigos de los que ya tengo ahora, pero tengo un compromiso con la verdad, no puedo mentir, y tengo que decir lo que opiné. Y en realidad creo que acabo de perder 4 valiosas horas de mi vida. Yo sé que para muchos de ustedes esto fue como lo que estaban esperando, este enorme momento donde todos los fans adquirieron fuerza, adquirieron poder y a través de Twitter y demandas y exigencias lograron que Warner Brothers les diera lo que estaban pidiendo. Yo también guardé esperanza de que fuera una buena película, pero desde el inicio que vi los trailers dije, va a ser más verosímil, va a ser más coherente, va a tener más sentido dentro de lo que quería contar Zack Snyder a lo opuesto de lo que salió en los cines. Más es imposible que sea una buena película porque la base no es buena. Desde que empezamos con Man of Steel, estábamos trabajando con un universo DC que no me habla a mí. Tal vez le hable a ustedes, pero no me habla a mí. Le habla a Zack Snyder sin duda, pero Zack Snyder está total y completamente equivocado. Pero bueno, desafortunadamente se lanza Batman contra Superman y ahora Justice League y no tenemos el yo heroico de Superman. Y por ende, muchas de las escenas donde Batman aquí en esta película de Justice League está hablando como Superman, el gran salvador, la gran esperanza, pues no me las creo, porque no vimos esa parte de Superman. Pero bueno, no quiero tardar demasiado en esta reseña, entonces hice algunas notas, son demasiadas de hecho, pero Eso hará que yo me mantenga dentro de un cierto nivel y trate de ser lo más breve posible. No quiero que ustedes tengan una reseña del mismo tamaño que la película. The time is now. A mi gusto, esta película fue lenta y aburrida. Tenía un ritmo muy, muy, muy lento. Y no solo eso, agrégale que está enamorado este hombre de Zack Snyder con las cámaras lentas. Las cámaras lentas de 300 funcionaron muy bien. Hay 2 o 3 momentos donde utiliza la cámara lenta para la película de Watchmen y me encantó. Pero aquí abusa de la cámara lenta a tal nivel que en vez de yo sentirme más metido en el momento, al contrario, yo ya quiero que termine la escena. Por decir, la escena del rescate de Barry Allen a Iris West se me hizo eterna. También algo que sentí, y es algo como una prueba para saber si un guión es bueno o malo, si los primeros 10 minutos de un guión no son buenos, no atrapan al lector, la mayoría de estudios no compran esos guiones, porque los primeros 10 minutos es donde tiene que estar como que todo lo importante de tu película, y si esos 10 minutos no funcionan, se tira ese guión. Esta misma trama la contó Joss Whedon mal, pero la contó Joss Whedon en 2 horas. Entonces, la trama no vale la pena 2 horas extra. Y claro, el tono es mucho más cohesivo que la versión de cine de Joss Whedon. Es una visión mucho más congruente, mucho más verosímil con la idea que tiene Zack Snyder para el universo DC. Pero esto no significa que sea buena, ¿no? Que la película tenga más sentido y tenga más verosimilitud no significa que sea buena. Nomás significa que tiene un tono consistente y es todo. Pero el tono es malo porque la película sigue siendo muy oscura y no puedes hacer una película tan oscura con la Liga de la Justicia. Y si lo vas a hacer, al final tiene que entrar la luz, tiene que entrar la esperanza. Y aunque él insinúa que eso sucede con Superman, nunca se siente esa transición real. Tenemos un Superman que duda y luego existe. Muy rara vez toma acción, constantemente está dudando y constantemente está dudando. Claro, esto viene de todas las dudas que le metió Jonathan Kent cuando era niño para que nadie descubra que él existía. Pero ya todo el mundo sabe que existe, ya todo el mundo sabe su nivel de poder. Es hora de que él tome acción. Debió de suceder esto en la película de Man of Steel. Al final, cuando él vence a Zod, debió de tener un poquito más de confianza en sí mismo. en Batman contra Superman, cuando logra ya derrotar a Doomsday, debió ser ese momento donde él ya finalmente aprende, sí muere, claro, pero donde él aprende de que él puede contra todo. Y sin embargo, viene esta película que después de su momento de locura cuando se pelea contra la Liga de la Justicia, que es terrible esa escena también, siento que nomás en el momento que él recobra su identidad o recobra sus conocimientos, otra vez se vuelve aburrido. Tenemos un Batman asesino, su amor por las armas se me hace ridícula. En algún momento, creo que fue en la serie animada, Batman dice, no me gustan las pistolas o no me gustan las armas. En los cómics lo ha mencionado varias veces. Tengo varias citas que les puedo dar. Una cuando se enfrenta con Deathstroke y después de tener que verse forzado a utilizar un rifle, lo tira al agua y cuando le pregunta a Alfred, pudo haber sido un muy buen trofeo, señor, porque usted logró un tiro que era casi imposible y hasta el mismo Deathstroke se lo reconoce. Y Batman dice, no me gustan las armas. Y eso es un constante con Batman. Pero sin embargo, el Batman de Zack Snyder le encantan las armas y todos sus vehículos están repletos de armas de todos tipos, colores y sabores. Aquaman es un rebelde sin causa, constantemente está peleando y está en desacuerdo con todos, sin una verdadera razón. Barry Allen, alias Flash, es un ñoñazo, pero no un ñoño divertido, es el Jar Jar Binks de esta película. Ya no aguanta un segundo más de escucharlo hablar. La Mujer Maravilla, pues es básicamente inerte, no hace absolutamente nada excepto seguir las órdenes de Batman, lo cual se me hace muy poco como Mujer Maravilla. Y Cyborg básicamente es un fantasma, es una máquina de exposición. Lo único que él tiene que hacer en toda la trama es decir cuáles son las capacidades de una Mother Box, porque obviamente él es parte de Mother Box. Dice de qué están hechos, de qué están compuestas, de dónde vienen. ¿Qué es lo que van a lograr? Una de ellas puede resucitar a Superman y cómo hay que separarlas cuando ya finalmente las una el villano al final. Pero quitando eso, no tiene otro trabajo durante toda la película. Cometió muchos errores, para mis gustos, Zack Snyder, ya no solo a nivel historia, sino también a nivel filmación de esta película. Una de ellas fue insistir en que tenía que ser formato 4.3, que es básicamente no una pantalla completa, no una pantalla grande, sino solo la mitad de pantalla. Y eso, yo sé que él puso a sus actores y puso toda la acción para que entrara dentro de ese formato, pero a mí no me gusta, a mí me gusta el widescreen. Por eso todas las pantallas que tengo en mi casa son widescreen, hasta la de mi computadora. No me gusta la idea de que divida todo en capítulos. Es como que casi casi me está recordando constantemente que estoy viendo una película. Hay algunas películas que se beneficia de cuando son divididas en capítulos, no esta película. Esta película se siente forzada cuando está dividida en capítulos. Pulp Fiction, sí, porque es episódica y es necesario esa división de capítulos. Esta película no era necesaria porque es continua. O sea, no hay ningún momento en que te vas atrás, solo hay un momento cuando te vas hacia adelante, pero resulta que es un sueño. Sí mejora el CGI, pero abusan del CGI. Es demasiados efectos, demasiada acción. Todo explota. Por decir, cada vez que corre Barry Allen, no solo puede correr, como en la serie de CW, tiene que correr y tienen que aparecer rayos por todas partes. Cuando se detiene, tiene que destrozar el pavimento. Cuando atraviesa un cristal, lo tiene que romper. No puede vibrar a través del cristal como lo hacen los cómics. Entonces, causa tanta de destrucción como Superman en la película de El Hombre de Acero. Todo está muy oscuro en general, todo está deslavado, parece un mundo post-apocalíptico, cuando sí, efectivamente, debe de ser un mundo más triste por la muerte de Superman, pero en el regreso de Superman todo debió de haber cobrado diferente color y no, todo se mantiene igual. Entonces, yo nunca siento una diferencia de tono o una diferencia de historia cuando regresa el Hombre de Acero, cuando regresa la esperanza a la Tierra. Debe de haber un punto previo al regreso de Superman, un punto después del regreso de Superman, y nunca se muestra esto. Que regrese Superman es igual, el mundo sigue igual de triste que durante su muerte. Se me hace muy, muy tonto. Todos los New Gods, así se llaman, o los nuevos dioses de Apocalipsis, ya sea The Sad, Steppenwolf, Darkseid y Granny Goodness, todos parecen monstruos. Si ustedes se van a los cómics, el único que tiene como que un rostro muy monstruoso sería Darkseid, que tiene como que esta piel de piedra. Tenemos a Calibak, que parece igual algo monstruoso. Tenemos a Mantis, que más o menos tiene como que un look monstruoso. Pero la mayoría de ellos se ven como humanos. The Sad se ve como humano. Dread Goodness se ve como una señora chonchita. Y Steppenwolf también se ve como humano. Al hacer que todos se vean monstruos, no sé, no me llamó tanto la atención, porque al final de cuentas ellos son los nuevos dioses. Entonces recuerden que los dioses de alguna manera u otra reflejan a la humanidad, o la humanidad trata de crear dioses que se parezcan a ellos. Por eso es que los dioses del Olimpo se parecen a los seres humanos. Me hubiera gustado que el único que se viera monstruoso fuera Darkseid, porque entonces eso te lo define como el que está más arriba. No es por decir como en Star Wars, los Stormtroopers están de blanco y solo hay uno negro, y el que está negro sabes que es el líder porque es el que está diferente, y en este caso es Darth Vader. Eso me hubiera gustado, pero desafortunadamente se fueron por el CGI excesivo, que es así clásico, sello de Zack Snyder. Todos los personajes secundarios desaparecen, solo entran cuando tienen que hacer sus dos líneas y después nunca vuelves a saber de ellos, que eso fue el caso de Lois Lane, eso fue el caso de Martha Kent, y sin duda y desafortunadamente fue el caso de este gran actor que interpreta al comisionado Gordon, que hace dos escenas y nunca más vuelves a saber de él. Y también eso no me gustó, porque nunca ves cómo el mundo es afectado por todo lo que está sucediendo. Lo que hizo Joss Whedon en el cine, en la versión cinematográfica de esta película, la versión que salió en los cines, no fue brillante con esta familia rusa, pero mínimo tienes una idea de que está sucediendo en el mundo real y le va a pasar ciertas cosas a los seres humanos. Y siento que durante toda la película de Justice League solo te enfocas en los superhéroes y te enfocas en los villanos, y todo el mundo desaparece. O sea, básicamente nomás el mundo es la arena donde estos dos grandes gladiadores o grandes equipos de gladiadores van a pelear, van a combatir. Nunca vemos a los seres humanos. Y tan mala como es la versión de Joss Whedon, mínimo tenemos una idea de lo que le está pasando a la humanidad durante todas estas batallas y todo lo que está sucediendo. Básicamente, toda la película, a mis gustos, fue un ejercicio de estilo sobre sustancia. Hay cero sustancia en esta caracterización. En general, la odié. ¿En qué momento Batman va de odiar completamente y desconfiar totalmente en Superman a amarlo y necesitarlo? Solo porque los dos tienen mamás que se llaman Marta, en realidad no se me hace muy tonto. No entiendo por qué Batman es el que está juntando a la liga. Los que debieron de juntar a la liga era o Wonder Woman, porque ella sí cree en que la unión hace la fuerza, porque vivió con las Amazonas y vio en la escena de las Amazonas, ves cómo la unión hace la fuerza. O debió de haber sido Martian Manhunter. Él debió de haber llegado, aparecido en algún momento y decirle: chicos, es tiempo de unirnos, es tiempo de juntarnos y de esta manera poder enfrentar a este gran mal. Batman no debió de ser el que los une. Batman no trata de evitar unir gente, especialmente en el mundo de Joss Whedon, porque mataron a Robin. Y desde que aparentemente, no sabemos toda la historia detrás, pero desde que matan a Robin, ya no tiene a otros Robins, porque no quiere que nadie vuelva a morir por su causa. Igual Martian Manhunter lo meten de la nada. No hace absolutamente nada en toda la trama. Creo que en realidad esa escena donde él finge, perdón por el spoiler, finge ser Martha Kent, en realidad lo metieron después, nomás para tenerlo un poquito antes del final, y lo meten al final nomás para decirle perdón por no ayudarlos y no hacer absolutamente nada en toda la trama, pero vienen más cosas y esta vez sí los ayudaré. Como que te está, nomás sale al final para darte expectativas para una secuela que nunca llegará. Gordon, Martha y Lois Lane solo están ahí para darle información cuando es necesario a los superhéroes. Y en el caso de Lois Lane, nomás para calmar a Superman en el momento correcto. Igual Martha Kent lo calman y pues ya puede volverse Superman. Igual, si me quiero poner así muy minucioso de cosas que en realidad no funcionan, después de la muerte de Superman, él está bajo tierra por mucho tiempo, lo vemos en el cómic. Y cuando él finalmente resucita, no tiene sus poderes al 100% porque todavía no ha juntado suficiente energía solar para tener sus poderes al 1000%. Cuando sale, cuando ya resucita y se enfrenta contra los héroes, no debería de ganarles tan fácilmente porque no ha juntado suficiente energía solar para tener todos sus poderes al máximo. Claro, puedes decir que la Mother Box le dio o lo regeneró y no solo eso, lo llenó al full de sus poderes. Pero me hubiera gustado que en vez de enfrentarse contra la liga hubiera salido al espacio, hubiera llenadose de sol y hubiera bajado, y en vez de pelearse con sus amigos, que no te sirve de nada esa escena en realidad, decirles qué pasó, qué está sucediendo, por qué escoge el traje negro cuando vemos que cuando él llega a la nave varios trajes aparecen, incluyendo el azul con rojo, por qué escoge el negro, no sabemos, en los cómics tiene un traje negro con plateado, porque ese traje le estaba dando, lo estaba llenando de energía solar y por eso lo utiliza, pero aquí no hay ninguna razón de por qué escoge ese traje y más adelante por qué se lo queda. Debió de regresar a su traje clásico después, porque en el futuro sabemos que va a regresar al traje clásico. ¿No sería mejor que cuando es villano, perdón por el spoiler, cuando es villano en el futuro esté usando el traje negro con plateado y en el presente esté utilizando su traje original? No es muy tonto. ¿De dónde vienen los poderes eléctricos de Barry cuando en realidad sus poderes no son eléctricos? Vienen de la Speed Force, que no tiene nada que ver con la electricidad. ¿En qué momento Aquaman puede detener o manipular el agua con su tridente? En realidad nunca había visto eso en los cómics ni en la película de Aquaman. Puede hacer ciertas cosas con el tridente, mas no manipular el agua de esa manera. Solo Mera tiene los poderes para manipular el agua. Vulko no. No sé por qué. Cada vez que tienen que hablar bajo el agua, tienen que hacer esas burbujas acuáticas. Se me hace muy ridículo. Me gustó más cómo lo resuelven en la película de Aquaman. ¿Qué ha hecho Superman para ser considerado la salvación de los humanos? Yo siento que una de las cosas que faltó es su propia película, donde no se enfrentara contra Batman, sino tuviera su propia película para que de esa manera tuviéramos una idea de cómo sería un Superman heroico y no solo él enfrentándose contra los villanos de la Zona Fantasma. Me faltó una segunda película de Superman antes de lanzarnos a Batman contra Superman. No hay ninguna razón para que el Joker aparezca en la película. Lo hicieron exclusivamente para, al igual que con Martian Manhunter, para meter cosas nuevas y crear morbo y que la gente quiera ver la película. Igual la escena de pesadillas del futuro que tiene Batman no funciona en Batman contra Superman, aquí menos. Digo, el mundo ya está postapocalíptico, tiene color postapocalíptico. La diferencia cuando está todo destruido, igual no hay gran diferencia. Me gusta mucho el trabajo de Mera en esa escena de pesadilla y me gusta mucho el trabajo de Ben Affleck, pero la escena en sí, para mí, no funciona. Igual tampoco detesté cuando Batman se pone a insultar, cuando está hablando con el Joker. No sé por qué Batman haría algo tan ridículo, pero bueno. Y antes de irme, porque ya tristemente ya me tardé muchísimo en esta reseña, espero que me hayan tenido paciencia y llegarán hasta el final, porque sí, efectivamente tengo algunas cosas positivas que decir de la película, son pocas, pero tengo cosas positivas que decir. Los trajes se ven mucho mejor en esta película que en la versión de Joss Whedon, porque obviamente están fotografiados y tienen el color o la iluminación que deberían de tener, y entonces se ven mucho más bonitos los trajes, tanto el de Superman como el de Batman en esta película. Batman obviamente se ve mucho mejor y porque no sé si ustedes saben, cuando tuvieron que hacer la película versión de Joss Whedon, subió mucho de peso Ben Affleck y también bajó de músculo porque estaba teniendo problemas con el alcohol y todo eso. Entonces hay muchas escenas donde él se ve bastante bien, hay escenas donde él se ve bastante mal. Aquí durante toda la película se ve bien, bien, bien, bien, bien, hasta el mero final, que se nota que bajó mucho de peso, pero para mí funciona porque dices, bueno, ok, ya regresó a ser un Batman activo, ya se metió a hacer más ejercicio y ya está viéndose más delgado. Entonces, no me molestó esa parte. Entonces, en general, Ben Affleck se ve bastante bien. El rescate con Wonder Woman igual se ve fantástico, aunque desaparece por mucho tiempo Wonder Woman en esta película. Me gustó más lo que hacen con ella en la versión de Whedon, que es poco, pero mucho mejor que acá. Me gustó mucho lo que sucede en ese rescate. Y me encanta Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Desafortunadamente aquí no lo utilizan para nada, pero en ese momento del inicio está genial. Silas Stone, el papá de Cyborg, es muy buen actor. Todas las escenas con él, en serio, siento ese dolor, esa gravedad, esa necesidad de salvar a su hijo. Cuando le dice, no voy a dejar que tú mueras, se le ve en la cara este dolor de que su hijo puede morir. Entonces hay cosas muy buenas hechas por él. Henry Cavill es un excelente Superman, desafortunadamente lo traiciona el director y lo traiciona el guión. Espero por favor que le den otra oportunidad a Henry Cavill con un mejor director, con un mejor guión, para hacer una película de Superman donde él esté solo. Y creo que sería un excelente Superman. El final con Luthor y Deathstroke, The Terminator, fueron geniales. Las dos actuaciones de los actores estuvieron muy bien. Lo que hace Jesse Eisenberg con Lex Luthor acá, ya lo perdoné por todo lo que hizo en Batman contra Superman. Me gustó mucho el Luthor que sale aquí. Y también me gustó mucho a este actor cuyo nombre se me olvida, como Deathstroke. Qué lástima que ya Ben Affleck no quiera hacer una película, pero me encantaría ver a ese Deathstroke con el Batman de Ben Affleck. Todas las escenas de Mera con Aquaman son igual fantásticas. Me gustaron ellos dos juntos. Me gusta mucho Jason Momoa como Aquaman, más no me encanta en esta película. Me gusta en su propia película de Aquaman. Y me gustó con todas las escenas que hace con Mera. No tanto las escenas que hace con Batman y con el resto de la Liga de la Justicia. Y bueno, desafortunadamente esta reseña ya duró mucho, pero bueno, tenía que hablar de 4 horas. Espero poder hacer más reseñas, igual más cortitas, para Falcon y Winter Soldier, para la serie de Loki y para muchas, muchas cosas más. Igual me gustaría hacer más reseñas para películas antiguas de superhéroes, hablar de la saga de Batman de Christopher Nolan, hablar de la saga de Batman iniciada por Tim Burton, etcétera, etcétera. Si les gustan estas reseñas, díganme. Y les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, activen las notificaciones, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y escuchen Comic Manía todos los miércoles a través de nuestro Facebook, que es Comic Manía MX, y también a través de Radio 620, Cadena Raza. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Shazam!